Isso é Mercado Puro. Bueno, saludos hermanos allá en Costa Rica, desde acá, desde Chile, Temuco, le habla Torito, vocalista de Orden Criminal. Bueno, para hacerle un pequeño recuento de lo que estamos sufriendo nosotros desde los hechos que ya llevamos más de 7 u 8 días en los que el pueblo generalizado en el país se ha levantado. Han sido días súper difíciles, hemos tenido amigos que han perdido visión en el ojo, gente que ha sido baleada, los muertos se cuentan por más de 25, 30, detenidos hay todos los días. Podría hablarle de lo que es local, la gente de aquí ha sido baleada, las policías que acá se llaman carabineros han sido implacables con todo, han salido disparando, los detenidos son miles de detenidos, los desaparecidos igual se cuentan por decenas, las personas que han perdido la visión porque ahora ya no tan solo son detenidos, sino que ellos están disparando perdigones, se cuentan por más de 100 la gente que ha perdido la visión de su ojo. Las protestas han seguido todos los días. Yo trabajo desde las 6 de la mañana hasta las, digamos, 3 de la tarde y todos los días aquí en Temuco se ha salido a la calle, se hacen cortes de ruta, se ha intensificado todo lo que es la protesta social, no solo aquí en Temuco, nosotros somos del sur de Chile, en Santiago ha habido gente violada, en los mismos cuarteles, gente torturada. Chile, bueno, les cuento que es un país angosto y largo, entonces son 15 regiones y en las 15 regiones la mayoría han habido muertos, se cuenta gente desaparecido. A los tercer día de las protestas sociales, el presidente Piñera hizo salir a los militares a la calle. Eso fue letal para lo que fue el movimiento, pero no se apaciguó. En ese momento fue la mayor cantidad de muertos que se produjeron. En algunas regiones hubo toque de queda que tenía que ver con la detención de cualquier persona que superara un horario. En todas regiones fue distinto. Nosotros aquí en la novena región teníamos estado de excepción, que es un estado distinto, pero no menos represivo. Para contarle un poco a donde vivo yo, que es la novena región aquí en la Araucanía, es una zona de conflicto, por lo tanto nosotros vivimos constantemente con el asedio de la policía, porque aquí contamos, nosotros, bueno, somos de la etnia mapuche y la represión aquí es durante todo el año, entonces aquí ya estaba mucho más preparado, aquí jamás se le acaban los balines de goma, ni las bombas lacrimógenas. Hay otras ciudades en las que jamás habían visto el actuar de una bomba lacrimógena. Aquí nosotros vivimos constantemente con esto, no solamente aquí en la ciudad, sino que en el campo. Es mucha la información que manejamos. Nosotros acá igual nos hemos organizado con talleres de primeros auxilios. También se ha visto, no solamente la represión, se ha visto la solidaridad entre nosotros mismos, los mismos punkis. Hemos estado siempre ahí en la calle. Hay gente, amigos también ayudando en lo que son los primeros auxilios. Hay abogados que están 24 horas en turno en las comisarías esperando los detenidos. La gente también se ha organizado no solamente para la protesta, sino también se ha vivido una especie de solidaridad bonita, que al final del día, todos los días casi no hemos dormido con una sonrisa. Debido a eso también han sido detenidos muchos dirigentes sociales, dirigentes estudiantiles, y en la periferia es lo que más sufre, pues, por lo general. Yo vivo aquí en el centro de la ciudad y todos los días ha sido una constante batalla, todo el día hasta la noche, con barricadas. Un poco fuerte contar todo esto, pero es como esa es la realidad que estamos sufriendo nosotros hoy en día. Cada día son más la gente que se une, no solamente los jóvenes, también hay adultos, hay niños que están en las barricadas, hay personas ancianas que también están constantemente apoyando. ¿Qué más poder decirle, chiquillos? Han sido días súper duros, por eso mismo que les contaba en un principio, que yo mismo tengo ya 5 balines que nos han pegado, por lo menos a mí, un par de lacrimógenas, que nos han llegado en estos días. No solo yo, sino que muchos amigos. Eso, pues, la repre está súper dura acá. Ya por lo menos aquí tuvimos la visita de unos veedores de la ONU y el presidente quitó la condición de zona de excepción de aquí y de toque de queda. Solo para hacer como que el país no estaba en convulsión, pero sí, el país sigue igual. Hoy día mismo se llamó a una protesta masiva de nuevo, con un montón de detenidos, los estudiantes secundarios. Bueno, decir que también todo esto toda esta movilización surgió a partir de los estudiantes secundarios. Empezaron a evadir en Santiago lo que era el pasaje de metro. Todo partió por el pasaje de metro, que subió 30 pesos. Y esto empezó a ser, se transformó en en una bola de nieve que creció, creció, creció. Y a los 2 días ya había tomado, fue de forma nacional. Las marchas son masivas en Santiago el fin de semana. Hubo una marcha de aproximadamente 1 millón de personas. Y esa marcha se replicó en toda la ciudad. Han sido, como les decía, días duros, pero muy bonitos también en cuanto al apoyo de toda la gente, de todos, me refiero bien transversal, todos, todos unidos contra los pacos, todos unidos por hacer que el presidente se vaya. Hace un día, 2 días hubo un cambio de gabinete porque ya no se contuvo más. El presidente no se fue, pero se fueron por lo menos los ministros que estaban, los que estaban dando las órdenes. El ministro del Interior tuvo que renunciar, pero no significó nada más que el cambio de otros payasos. Como les decía, lo que se vive igual en las poblaciones, que son las villas como más miserias de de los alrededores, igual hemos estado ahí armando talleres. Ahora estamos, para mañana tenemos un taller de defensa personal, de autodefensa. El viernes vamos a repetir un taller de primer auxilio, y así se repite en todas las ciudades. Yo solamente puedo hablar también de lo que es nuestra realidad local de aquí de Temuco, pero sí tenemos compañeros en todo el país que están sufriendo las mismas condiciones, que están ahí mismo, otros punks que también están ahí en donde suceden las cosas. Así que en ese sentido estamos súper claros de que no vamos a parar. Yo le hice un alto nomás, venía llegando del trabajo y estoy hablando aquí con mi amigo Spike para allá, para contarle un poco. Disculpen que he sido un poco desordenado en la entrega de información, pero eso, es todo como bien un poco emocionante. Ayer se convocó una marcha del pueblo mapuche aquí de nuestra etnia, y fue un arrasar con todas las estatuas de la gente de la gente que está en las plazas. Aquí hay estatuas de gente que mataron muchos españoles, y ayer se decapitaron todas esas estatuas. Fue un momento bien simbólico, por lo menos. Eso, amigos, no sé qué más poder decirles. Traten de informarse por otros medios. Nosotros aquí también pertenecemos a lo que son, a lo que es un poco la Radio Curruf. Nosotros transmitimos muchas veces las tocatas a través de eso, radiocurruf.org, donde se está informando la situación del local. Y eso, pues, amigos, un abrazo fuerte. Seguimos aquí dando cara, como decimos nosotros acá. Ojalá poder haber aportado un poco para lo que ustedes querían saber. Si quieren un día de estos más, podemos hablar un poco más extendido. Yo puedo decirle a otras personas. Eso, un abrazo fraterno de acá, Torito. Chao, cabrón.